Radio Caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos a segundos de comenzar este concierto de improvisación. Va a tocar Klaus Philipp, Christian Coy y Radu Malfatti. nice to see you. ¿Cómo estás? We did an improvisation. And now we play three pages. Okay, wonderful. Thank you. acabamos de escuchar dos piezas que fueron, dos improvisaciones que fueron realizadas por Klaus Philipp, Christian Kobi, Radu Malfatti y Gabriel Areal. Gracias por escucharnos y les recomendamos estar atentos a nuestra programación. Buenas noches. Exclusivo Radio Caso.